Damas y caballeros, bienvenidos a otro capítulo de la historia del reggaetón. Los Benjamin, nosotros somos el Dream Team. Socio, ando por la calle velando. No quiero fantameo pa' merecer socio. No se mete en mi negocio. Ese tumbao conmigo no va. Ando soñado por mi combo activado, velando por si alguien tira un trambo. Un paso en falso te la charlatan y te mueres. Uy, se va. Si quieren que estés conmigo, se va. Le chupa como en el esquivo, se va. Te cuente un eclipse, solo es cuestión de quitar el seguro. Si quiero bajo el sol. Si quieres que estés conmigo, estoy ready pa' comerme los tipos. Tengo el león en el piso, no es cuestión de bajar el seguro. Solo hay un intento. Como un humilde se revela, el general de la vieja y de la nueva escuela. Si no sabes de historia es mejor que te calles. Quien viene matando aquí desde los tiempos de playa. Cuando no había radio, bidón ni prensa, a mí me hizo la calle, a todos ustedes sus tijeras. Desde el principio mucha gente me han tirado, sigo vivo y respetado, nadie me ha pagado. Quieres sembrar el miedo como ya te ripen, ustedes meten mano, de verdad, pero los sipen. Y no me importa si tienen combo, si tienen corta, yo tienen y le dieron happy con toya corta. Mírenme, como un humilde cervela, en general de la vieja y de la nueva escuela. Hey, chamaco, no te envuelva, soy el único veterano que tiene la sangre. El bajo mundo me aclama y entiendo que estoy preparado para el dinero y la fama. esencia.